Hello. Yes, I would like to know where the crack joint is. What are you talking about? Crack. No, seriously. No. I'm just looking for a little bit high. Hello? Massive Fuzzy? Where are we now? Hello. Oh, like, no, no, no. You got some? No. You got some reefer? They're not in here right now. Para alterar los sentidos de lo que yo llamo el hemisferio lírico auditivo, desplazar mi estilo y hacer de lo mío a mi manera, caminar por tu cabeza sin dejar trazar ni huella, coscuyuela, pasta flow cheddar, y en cuestiones musicales controlamos la tierra entera, no hay quien pueda, esto es imposible, si te inventas con nosotros estás metido en un lío increíble y flexible, hacemos tu cuerpo en cuatro cantos y ya te espanto, no te salva ningún santo, aprende, siéntate y siente el impacto, porque en el 2002 ahora se va usted pero va. I'm a sniper from the master flow on me. Blasting y'all niggas who wanna harm me. You try me, coming straight through. Being scared of you motherfuckers. Or any fucking faggot on your bitch ass crew. El Godfather de la nueva escuela. Master flow así se queda y tú fuera por la puerta. Esta es la prueba, no hay forma ni manera que tú puedas. No se aceptan fecas, socio, te acabo de quemar. Menos sin pensar, no hay estamina suficiente. Herbal de dientes, bota flema. Cuando escuchas a el crema entrando en escena, suena muy demagrante. Considero mi escritura un arte, suena arrogante. Pero cuando viene el mambo siempre estoy adelante. Un vagabundo lo pongo elegante. Un mellow le pongo una caja pa' que más que hip hop. Lo llevo en la sangre, deja que este hombre cante. Tú sabes, soy escogido, lo pongo como era antes. Basta flow, hago lo que debo estar haciendo. Mucha gente están hablando, perro miel la están comiendo. Y cuando salga, más vale que haga mucha y traga. Porque tengo un liriqueo contagioso como plaga. No te doy medio peso por un beso de la placa. Tu masca, donde escupo las líricas sata. Criminal es el estilo de vida que llevo y conllevo. Acciones que te llevan bien lejos, muy lejos. Llevo a todo aquel que se sobra. Rimito gigante como el veneno de cobra. We got guns, guns. Only smoke the hydro, cause my smoke is high class. What? Entro en la escena misterioso. Coscuyuela, el tipo tenebroso. Número uno, espantoso. Canto, representando el master flow tanto. Ya tú sabes cómo es que entramos. Representamos y nos rankeamos donde sea que nos paramos. Master flow, esto es para que estén al tanto. Coscuyuela, MCCM. De oro ya llega el nene. ¿Quién quiere? Dime ahora cómo improviso, canto y analizo. Tiro para el piso y si tú quieres yo te piso luego. Número uno, el primero. Cantante representante de la música brillante y arrogante. Cubano el cantante que ahora entra. Representa y tira la pista más rápido. Tira la lenta. Yo, eso es improvisado, viste, Marco. Esa es la cosa, cada vez que nos juntamos, Nacho, siempre nos rankeamos. Coscuyuela con Jacob y Crema. One time. Yeah.